Mugre Sam no quiere que cante. Ah, Mugre Sam. Ah. ¿Qué me andan diciendo por acá? ¿Qué? No sé de qué andan hablando por acá. Ah, maldita Sam. Ah, no me quiere. Ya ni supe en qué me quedé. ¿La canto de nuevo? Es que no les quiero poner gorro. Pues igual vamos a darle la... Ay, gracias yo por decirme esas cosas bonitas. Y me hice bonito programa, felicidades. Se lo agradezco mucho. Ah. Bueno, pues ni modo. Vamos a ponerla de nuevo. Échenle la culpa al Sam. Él tiene la culpa. Así que chicos, no se olviden de escuchar a Loli Fénix, que no sé si va a estar, a Vico Seven, a Kasha, a mi papá Tsubasa. Yo estoy los martes y viernes de 3 a 5 hora México. Sepia se pintará aquella escena que no será conocida. Alzo la vista al cielo, mis suspiros parecen mezclarse con esta tarde. Siento que la locura y la soledad me aplastarán por las verdades, mentiras y memorias que perdiste, que con el paso del tiempo se sumergen en la crueldad. Incluso ya no sé por qué razón yo aquí sigo. Solo sé que sin emociones mi corazón destruido se empieza a desbaratar. Todo por no recordar lo que algún día me importó. Remember este pecaminoso amor. Si pudiera regresar el tiempo atrás, quisiera poder vivir contigo el pasado de aquella brillante estación una vez más. Remember, dime cómo es que estando tan vacíos podemos derramar tantas lágrimas. Si pudiera regresar a este momento, podría encontrar la razón de tanto dolor, desató tu miedo. Cabello después de intercambiar marcas de besos, mientras me pierdo en tu cruel silencio y en el fondo de tus pupilas. Te prometí la eternidad y que yo llegaría a tu rescate como si sonámbulo ingiriera veneno. El fulgor radiante de esa luz es tan solo otra ilusión. Es tan brillante que ya ni siquiera puedo ver tu perfil. Remember este impuro y pecaminoso amor. Si pudiera regresar el tiempo atrás, quisiera poder vivir contigo el pasado de aquella brillante estación una vez más. Remember, dime cómo es que estando tan vacíos podemos derramar tantas lágrimas. Si pudiera regresar a ese momento, podría encontrar la razón de tanto dolor una y otra vez. Con tu nombre llamaré, aunque mi voz se marchitará, porque yo quiero poder recordarte. Remember los recuerdos que recuperado, sus fragmentos a mi pecho abrazaré. Tu respuesta terminará matando a un idiota como yo. Remember aquel lazo que nos unía tanto. Yo sé que nos volverá a unir un día. Mis besos te dedicaré una y otra vez, aunque yo sé que todo esto es más que un simple error. Remember que en la oscuridad caeremos. Remember. Y bueno, ya con esta canción me despido, porque pues tenía que cantarlo. Perdonen que se me hayan olvidado una que otra cosilla de ahí. No, no era Seichi el que cantó, era yo. Porque Seichi es voz más grave. Es que no sé, Seichi es de ganas. Este es Seichi. Y bueno, me salió mitad bruja, pero pues igual. Ahora sí, les agradezco mucho por estar aquí acompañándome, permitiéndome que yo les diera tanta lata. Igual les repito mi horario, yo estoy los martes y viernes de 3 a 5 hora México. Así que igual no olviden de escuchar a Loli Fénix, que no sé si vaya a poder transmitir por los problemas que tiene, a Vico Seven, a Kasha y a mi papá Tsubasa. Espero que Vico sí pueda transmitir. ¿Una risa de bruja? ¿Qué? ¿Cómo? Es que yo en secundaria tenía risa de bruja, pero pues ya no me sale. Yo no, de hecho, ¿saben qué? Creo que ahorita voy a aprovechar para grabar, porque pues ya me toca subir videos, ya tengo como un mes que no subo. ¿Decir qué? Dime, Lucian, ¿qué digo? Igual no sé si mi tío me siga escuchando, pero se lo agradezco mucho. A los 49 que andan por aquí, a los Anons, un saludo para Aquarion Cero, el Osito, Lucian Foran, a Mogekan que anda morido, al robot este, a Vico Seven, a Vocaloid Warrior y a Yuemita, que se lo agradezco mucho. Espero verla por acá más seguido. Así que bueno, pues yo ya me voy y adiós.